Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial saludo para todos. Estamos en nuestro repaso 13. Hemos terminado esta linda aventura de estudiar sobre el pacto eterno, la gran promesa de Dios. Hoy les acompañamos desde el Hotel Rancho San Antonio en Salento. Y ese sonido que ustedes escuchan al fondo es el rugir del río Quindío. Los invitamos a que vengan unos días a descansar y a conocer estas lindas tierras. Esta semana vamos a repasar los resultados de estar en el pacto eterno. Porque si no, diríamos, ¿cuáles son las bendiciones de estar en este pacto eterno? Y el de hoy se titula gozo. Gozo que es distinto a la palabra alegría, y hoy lo vamos a determinar como un resultado de estar en el pacto eterno. Leo de Primera de Juan capítulo 1 versículo 4 en la Nueva Versión Viviente. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En otras versiones dice de nuestro gozo. La diferencia entre la alegría y el gozo es una enorme distancia. La alegría depende de asuntos externos. Por eso no es posible estar triste y alegre al mismo tiempo. Hay una gran diferencia. La alegría es todo un entorno exterior que me produce una emoción que se llama alegría. En cambio, el gozo, sí puedo estar triste y gozoso al mismo tiempo. Según el libro de Gálatas, el gozo es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el gozo? Voy a poner un ejemplo. Amas a alguien profundamente, ha vivido contigo toda la vida y de repente se muere. Eso le produce al ser humano tristeza. Pero quien ha entrado en pacto con Dios, recibe el gozo. Va y deposita a esa persona en la tumba y puede decir tranquilamente, gracias, porque en medio de esta tristeza, tú lo prestaste para mí muchos años. Tú lo trajiste a mi vida, me enseñó grandes cosas y algún día lo puedo ver otra vez en la resurrección de los muertos por Cristo. Por eso en la tristeza, uno de los resultados de estar en el pacto es el gozo. El gozo no es una expresión pletórica de estar cantando y gritando y alborotándome y desmayándome. Eso no aparece en la Biblia, en ninguna parte, como algo del Espíritu Santo. Como es un fruto del Espíritu Santo, es una muestra de que el Espíritu Santo ha venido a ti porque estás en pacto con Dios. Este primer resultado ha sido de una gran bendición para mi vida y sé que es una bendición en la vida de muchos y debe serlo. No te quedes en la tristeza, vive tus duelos, sal de ellos pronto y dile, Espíritu Santo, una prueba de que yo me he entregado a ti, de que estoy en el pacto, es que tú me das el gozo. Y no es otra cosa que una tranquilidad, una felicidad renovada en medio de nuestra tristeza. Pregunto, ¿vale la pena estar en el pacto eterno? Sí, porque cuando estás en el pacto, en el nuevo pacto, que es una actitud de buscar al Señor de todo corazón y con mucho amor, Dios quiere darte gozo, total tranquilidad y paz en la mente para enfrentar las tristezas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Continuamos acompañándoles hoy desde el Hotel Rancho San Antonio en Salento, con todo lo que escuchan, gente trabajando, gente caminando, el ruido de ese precioso río que se llama el río Quindío, y estamos repasando esta semana los resultados de vivir en el pacto eterno. El tema de hoy es libre de culpa, un gran regalo que Dios da a la humanidad cuando decide entrar en pacto conjunto a Él. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme

Cuando el ser humano pecó con Adán y Eva, lo que se contaminó fue la fuente de los pensamientos. De seres que eran totalmente santos, cuyo esfuerzo, hasta el sudor, por decirlo así, era todo santidad. Y de repente ahora todo se volvió perverso. ¿Recuerdan ustedes por qué fue destruido el mundo en el diluvio? Porque sus pensamientos eran solo, continuamente, únicamente el mal. Entonces, como el problema está en la fuente de los pensamientos, está en los motivos que el ser humano tiene, está en lo que dice el libro de Santiago, la concupiscencia, los malos deseos, el nuevo pacto arranca eso del corazón humano y lo lleva al quirófano celestial y le hace un trasplante de corazón y le da un nuevo corazón, es decir, una nueva mentalidad y una nueva forma de pensar. La mente está en el cerebro y el cerebro es un músculo. Por eso usted tiene que hacer la parte que corresponde. Pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos de odio y de rencor, tienes que hacer el intento de rechazarlos, de cantar, de orar. Esto es mucho más fácil para el que ha entrado en pacto con Dios. ¡Qué cosa tan linda! Perdonamos, amamos, y si recordamos, ya no nos hace daño. Lo que tú y yo necesitamos es una nueva mentalidad, una nueva fuente de los pensamientos. Cuando el ser humano entra en el pacto, en el nuevo pacto, que es el pacto eterno, se sienta todos los días con Jesús y Él comienza a purificar esa fuente de los pensamientos. Los hace totalmente nuevos y tú podrás disfrutar una vida maravillosa. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por seguir con nosotros. Estamos desde la finca Hotel Rancho San Antonio en Salento, a quienes agradecemos su generosidad por permitirnos grabar lecciones de la Biblia durante esta semana. El título es El Nuevo Pacto y la Vida Eterna. Estamos haciendo el resumen de los efectos reales de vivir en pacto con el Señor. Texto de hoy, San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta época de pandemia nos ha enseñado que llevar a nuestra familia al cementerio y dejarla allí produce un desasosiego y una desesperanza. Pero eso para el que no está en el pacto con el Señor. El que ya tiene pacto con el Señor puede disfrutar de dos cosas. Uno, una esperanza que se llama vida eterna. Y dos, que la pueda tener aquí. Me explico. Vida eterna es más que la vida literal física en donde nunca vamos a morir. No, primero está la dimensión aquí mientras vivimos. Cuando has aceptado a Cristo, te entregas a Él, te bautizas por inmersión, entraste en el nuevo pacto. Entonces Él te extiende un cheque de vida eterna aquí, hoy. No valdría la pena no tener vida eterna aquí, sino en el futuro. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. No, no es así. El que entró en el nuevo pacto es aquel que hoy disfruta la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Paz, tranquilidad, compañía del Señor. Porque la eternidad está donde está Él. Y si yo camino con Él, Él va a mi lado y me proporciona la eternidad. Por eso dice en el libro de Eclesiastés que cuando nos creó, puso eternidad en el corazón. Así que una ventaja del que ha aceptado a Cristo es que tenga vida eterna hoy y en el presente. Paz en su familia, tranquilidad en su situación de salud, estabilidad económica. Y cuando el barco se mueve y todo va mal, ahí estoy yo contigo para brindarte vida eterna. Pero el segundo punto es la vida eterna futura. Y nos encanta la primera parte del texto que leí de San Juan 11, el 25. Pero no le prestamos atención al versículo número 26.

es que no obtienes ese gozo del aceite que lubricará toda tu mente y toda tu vida para poder participar en el proceso de la salvación. El gran reto de todo este estudio que hemos hecho es eso. El que está en el nuevo pacto le comparte a otros la bendición de Jesús. El que no la comparte está en el nuevo pacto, pero en el antiguo, en el pacto egoísta, en el pacto que no comparte. Por favor, cumple tu misión y muy pronto Cristo vendrá a buscarnos para ir al reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Inmensa gratitud a Dios por habernos permitido durante todas estas semanas, durante 3 meses, haber compartido el tema del nuevo pacto o del pacto eterno. Y he dejado un texto para hoy que es uno de mis favoritos. Y hoy estamos en la parte de para estudiar y meditar. Muchas gracias a la finca Hotel Rancho San Antonio. Ustedes ven estos fondos lindos. Es un lugar limpio, ecológico, maravilloso para venir a descansar en Salento, Quindío. El texto de hoy está en Gálatas capítulo 6, versículo número 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta semana específicamente hemos estado repasando las bendiciones del nuevo pacto, es decir, cuál es el resultado del mejor negocio de la vida, del negocio de aceptar a Cristo, del negocio de entregarnos a Él a través del bautismo, del gran negocio de entrar en su nuevo pacto o en el pacto eterno. Noten que hablamos de pacto antiguo y pacto nuevo y alguien me envió una reflexión muy bonita. El pacto antiguo es una actitud del ser humano de querer obedecer a Dios por nuestros propios esfuerzos. Abraham quiso tener el hijo con Agar por una voluntad humana. Y a eso Pablo lo llama el pacto antiguo. Ese es el pacto antiguo. Y el pacto nuevo es el hijo que nació con Sara, el hijo del milagro, el hijo de la misericordia. Porque nuestro amor y nuestra obediencia a Dios solo puede venir como resultado de un milagro en el corazón. Esa es la diferencia entre pacto antiguo y nuevo. Los dos tenían las mismas condiciones, las mismas leyes, el mismo garante, el mismo Dios, pero había una diferencia en la actitud. El texto de hoy de Gálatas nos enseñó que nos engañamos a nosotros mismos. Nos entregamos al Señor y no hacemos obra misionera con otros. Nos entregamos a Dios, pero el trabajo en la iglesia pasa al segundo plano, porque primero va mi trabajo para ganar el dinero. Y esto está en contrariedad con Mateo 6:33. Él dice, no, primero busquen mi reino, primero hagan mis cosas, primero hagan mi tarea, y yo les daré la añadidura. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Y el siguiente texto, en Gálatas 6, versículo 8, dice, el que siembra para la carne sembró para corrupción, sembró para destrucción. El que siembra para el Espíritu, sembró para su salvación. ¿Qué estás sembrando? ¿En qué se te va la vida? ¿En series? ¿En música que no alaba a Dios? ¿En actividades deportivas de un lado a otro? ¿Viajes? ¿Mucho trabajo? Hazte la pregunta, ¿qué estás sembrando? Pero no engañes a tu mente, es que no puedo, es que me toca, es que me muero de hambre. ¿Qué estamos sembrando? La gran invitación del Padre Celestial es, ven, haz pacto conmigo. Si usted no se ha bautizado por inmersión, hable con alguien de una iglesia y dígale, quiero prepararme, porque Juan 3 dice que hay que bautizarse por inmersión, no por aspersión de echarle uno agua en la cabeza, porque al bautizarte confiesas tus pecados, porque al bautizarte hablas con Cristo. Mis amigos, entren en pacto con el Señor. Es la invitación última de este último día de reflexión. No olvide ver el repaso que salió en la semana y nos enfrentaremos ante una nueva lección el próximo trimestre. Eternamente agradecido con Yoli por ser mi camarógrafa e iluminista. Eternamente agradecidos con todos los que lo comparten y que Dios sea bendiciendo sus vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.